Buenos días para todos. Hace un poco de frío, ¿sí o no? ¿O no? Se notaba en las canciones, ¿o no? Pobre Javier ahí jalando solo las canciones y después, vea cómo canta. Tenemos que cantar todos alegres y gozosos porque le cantamos es a nuestro Dios, ¿sí o no? Muy bien, ¿cuántos de ustedes hicieron la tarea? Uno. ¿Quién más? ¿Nadie hizo la tarea? ¿Cuál era la tarea? ¿No había tarea? Ah, no, no había tarea. Josué capítulo 4, la tarea era leer el libro de Josué capítulo 4. En días anteriores, o la semana pasada mejor dicho, estuvo David aquí enseñando acerca de Josué capítulo 3, ¿recuerdan? Josué capítulo 3, ¿de qué hablaba? A ver, los que estaban despiertos. ¿Nadie? El pueblo de Israel iba a pasar el río Jordán. Muchas lecciones aprendemos ahí, ¿sí o no? Imagínense que Dios nos pidiera a nosotros que pasáramos el río Magdalena. Y nosotros ahí, listos para, ahí en la orilla para pasar. Listo, Señor, ábrelo y pasamos, Dios. ¿Qué dice el Señor? Den el pasito. No, que se nos moja y el agua está muy fría. ¿Y qué pasaría si los sacerdotes, entraba uno, nada que se abría? Entraba el segundo sacerdote y nada que se abría. ¿No? Y los sacerdotes que iban adelante decían, empujen, empujen. Y decían, no, pues si no se abre, ¿para dónde vamos a empujar? ¿Qué estaba probando Dios ahí? ¿La qué? La fe. ¿Qué lecciones, no? Nosotros hablamos mucho acerca de la fe. Pero cuando el Señor empieza a colocarnos pruebas a nosotros, ay, ay, ay. ¿Dónde está la fe? ¿No? Para nosotros la prueba de la emisora es una prueba ¿de qué? De fe. Ustedes sabían que la emisora se inundó, ¿no? Por si acaso, si alguien no sabía, la emisora se inundó. Llevamos aproximadamente 9 meses sin emisora. Nosotros todos oramos y confiamos en que Dios va a dar la emisora. ¿Sí o no? Pero a veces le decimos a Dios, Dios, ¿será que sí? ¿Será que si no vas a dar la emisora del Señor? ¿Qué nos dice? Tengan fe. Yo tengo la santa fe, pero la verdad me falla muchas veces. Porque nosotros realmente no confiamos en el que debíamos confiar. Muchas lecciones se aprendieron. Vamos a Josué capítulo 3. Ahí tenemos el título que vamos a hablar hoy. Pero vamos a hacer rápido una introducción. Dice versículo 15. Que estudiaron la semana pasada, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Miren, los sacerdotes tenían que ¿qué? Tocar el agua. Si no se tocaba el agua, maestro, no se veía. ¿Por qué tenían que tocar el agua? Es que el Señor estaba esperando que colocaran ahí la zapatilla 38 para que... No, estaban esperando que ellos verdaderamente confiaran que Dios iba a abrir ¿el qué? El camino. ¿Sería que la fe era solamente para los sacerdotes? ¿No era para todo el pueblo de Israel? ¿O todo el pueblo de Israel estaba ahí atrás? Alabío, alabado, sacerdotes. Yo creo que muchos de los que iban detrás de los sacerdotes estarían ahí detrás, decían, ¿será que sí? Bueno, si se ahogan son 4 nada más, o al máximo 8. Pero dice aquí la Biblia, fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendieran al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¡Qué lección! Imagínense cuando el agua se detuvo todo. ¡Guau! Todos pasaron rápido. Sellaron hasta los sacerdotes. No. Los sacerdotes siguieron porque la presencia de Dios iba delante del pueblo. El mar se abrió fue porque la presencia de Dios iba delante de ellos. Porque el pueblo iba confiando en la presencia de Dios, ¿cierto? El pueblo iba confiando en la presencia de Dios. Hablábamos de la emisora ahorita y decíamos, ¿Dios nos la va a dar? Sí. Porque la presencia de Dios va delante de nosotros. ¿Por qué no la ha dado? Porque a lo mejor todavía no hemos confiado como deberíamos confiar, o no hemos hecho lo que tenemos que hacer. En capítulo 4 vamos a ver si esto funciona. No sé si esto... sí funciona, mire. A ver, así. Josué capítulo 4, versículo del 1 al 24. Y vamos a ver la primera parte. Dice: un monumento para recordar, un monumento para recordar. Nosotros acabamos de tener acá un tiempo especial que se llama la Cena del Señor. Tenemos unos símbolos para hacer ¿qué? Memoria. ¿Por qué memoria? Porque nos olvidamos fácilmente. También hay monumentos que Dios permite que tengamos para que nosotros no nos olvidemos de lo que fue la obra de Dios. Josué capítulo 4, vamos al versículo 1 en adelante. Dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, versículo 3, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Versículo 4, entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había asignado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, para siempre. Recordamos un gran monumento. ¿Cuál monumento? La Estatua de la Libertad, allí en los Estados Unidos. La historia cuenta de que esta estatua fue regalada por un francés, al pueblo de los americanos, cuando los americanos se liberaron de los británicos o de los ingleses. Los americanos confiaron en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa apoyó a los Estados Unidos para ser liberados de los ingleses, y de ahí colocaron esta estatua, que se llama la Estatua de la Libertad. Muchos de los niños que están allí en Estados Unidos dice: papi, ¿y esa señora que está allá arriba qué? Y ellos dicen: se llama la Estatua de la Libertad porque nosotros éramos esclavos de los ingleses. ¿Saben? Tenemos otro. ¿Cuál es ese? Cuando estuvimos allí, allí en la biblioteca mirando esta foto, la muralla, otro que monumento para recordar. El Señor aquí nos deja algunos monumentos para recordar. Por ejemplo, busquemos 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 7, perdón, versículo 9 al 12. 1 Samuel 7, 9 al 12 dice así: y Samuel tomó un cordero de leche, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Qué grande esto, ¿no? Grandes truenos sonó ahí y los filisteos se atemorizaron. Israel estaba en la batalla, en la victoria. Versículo 11. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Betcar. Tomó luego Samuel, mire lo que hizo Samuel ahora. Tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre, ¿qué le puso por nombre? Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Una piedra, una piedra que hacía memoria de una victoria de Israel. Pienso yo que nosotros necesitaríamos tener recordatorios. Esto pasó cuando Dios me ayudó acá. No sé si ustedes tienen grandes recuerdos de la obra de Dios en sus vidas. Cuando su hijo se sanó de alguna enfermedad difícil. Cuando usted estaba en una crisis económica y Dios utilizó a una persona para ayudarle a usted. Y Dios permite que nosotros hagamos memoria de esas grandes obras de Dios. Las piedras que estaba colocando Josué allí eran un monumento para no olvidarnos de que Dios abrió ¿qué? Las aguas del río Jordán. Fue Dios el que lo hizo. No fueron los sacerdotes. No fueron los terremotos que hubo y trancaron el agua. No, no fue eso. Fue Dios mismo obrando. ¿Ustedes han visto obrar a Dios? ¿No? Sí, ¿no? Qué grande, Dios es maravilloso. Y cuando Dios obra, hasta nos da ganas de llorar de la emoción, de la alegría, ¿o no? Es increíble cuando Dios obra. Pero qué fácil es cuando nos olvidamos cuando Dios obra. Cuando Dios obra es cuando yo más le estoy buscando, ¿o no? Sí, pero cuando yo estoy bien, no nos acordamos de eso. Vamos ahora a ver algunas tareas que teníamos que hacer. Versículo dice allí, el corazón del hombre está proclive a olvidar que se necesitan varios métodos. Miren, miremos ahí, ustedes tienen su semanario, por favor, lo tienen ahí. Es un comentario, dice así, ahí en la primera parte de su semanario dice, las obras del Señor son tan dignas de recordar y el corazón del ser humano tan proclive a olvidarlas que se necesitan varios métodos para mantener viva la memoria. Colóquese una meta hoy, colóquese una meta. Voy a utilizar hoy, de ahora en adelante, algo que me acuerde de algo que ocurrió en mi vida. Si Dios hizo algo en mi vida, me voy a acordar a través de un cuadro, a través de un versículo, a través de... ¿Ustedes recuerdan el capítulo 2 de Josué, Rahab? ¿Y utilizaron qué? ¿Un qué? Un cordón. ¿Recuerdan ustedes? Y por medio de ese cordón, la familia ¿qué? Se salvó. Vieron la obra de Dios ahí. Necesitamos, mire, nosotros nos olvidamos tan rápido de la obra de Dios, tan rápido que necesitamos colocar ahí. Y dice también allí en su semanario, tanto para la gloria de Dios como para ventaja nuestra y la de nuestros hijos. Dios dio órdenes de preparar este recordatorio. ¿Saben qué? La orden que tenían acá Josué no era para mostrarle al pueblo de Jericó, mire que nosotros somos unos duros, abrimos ese mar y así. No era para vanagloria del pueblo de Israel. Al contrario, ¿qué estaría pensando el pueblo de Israel cuando pasaran allá y allá se enfrentaban con quién? Con los de Jericó. Yo creo que algunos de los israelitas estaban, sí paso. Porque dicen, allá están ¿quién? Los enemigos. Pero si ellos veían que el mar, perdón, que el río se abría, Dios iba a estar también allá, ¿o no? Claro que sí. ¿Dios permitió la inundación en la emisora? Sin lugar a dudas. Dios fue. Si Dios lo permite, ¿Dios va a permitir qué? Tenerla otra vez. Es Dios el que hace las cosas. Recuerden las palabras de Job a su esposa, maravillosa esposa, como las nuestras. Le dijo, mujer, las cosas buenas vamos a recibir y no las malas. Tanto lo uno como lo otro vienen de Dios. Sigamos. Y vamos a ver aquí que en todo el trabajo que se está haciendo para el monumento para recordar, vemos una tarea para realizar, una tarea. Es muy fácil dar órdenes, ¿o no? Es muy fácil, pero es muy difícil ejecutar esas órdenes. Y ahora aquí hay una orden, vamos al versículo 3 y 4. Mandarles diciendo, toma de aquí en medio del Jordán del lugar donde están, firme los pies de los sacerdotes, 12 piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales Él había designado entre los hijos de Israel uno de cada tribu y le dijo, pasad delante. Y mire lo que sucedió ahora. Josué, pero ¿cómo se le ocurre, hermano, si vamos de afán? ¿Qué tal que el agua se nos venga? Y usted ahora se le ocurre colocar piedritas y sacar piedras. Josué, dejémoslo para después. ¿Estaban de afán o no estaban de afán? Sí. Y muchas veces el afán nos hace perder a nosotros para quién estamos sirviendo. Muchas veces las muchas actividades nos hace olvidar para quién estamos sirviendo. Muchas veces queremos ir a la iglesia cada día, pero llegamos de afán a las carreras. Habla Dios rápido que estoy de afán. Pero el Señor dice, en medio de todos los afanes, el Señor dice, quieto, tranquilo. Estad quietos y ved que yo soy Dios, dijo Dios. Así que el pueblo de Israel se tomó todo su tiempo de hacer lo que Dios le pidió hacer. Primero, tomar 12 hombres, a ver, de cada tribu. Segundo, unirlos, a ver, tenemos que estar todos unidos en este momento porque si no, grave. Tres, ir cada uno hasta donde estaban los sacerdotes, en la mitad, los sacerdotes ahí, con el arca del pacto, y tomen 12 piedras de la mitad, y llévelas hasta dónde, hasta el otro lado. Ustedes se imaginan cada uno de estos siervos, cada uno de estos israelitas, llevando una piedra cada uno ahí al hombro, ¿qué pensaría cada uno de ellos? Este Josué sí, vea las ideas que se les ocurre. ¿Para qué querrá esas piedras? ¿No? Pero el pueblo de Israel estaba obedeciendo ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Pero estaba obedeciendo a Dios ¿por medio de quién? De Josué. Yo obedezco a mi líder porque yo sé que mi líder tiene temor de Dios. Porque mi líder está en contacto y en comunión con Dios. Y si nuestros líderes nos están guiando y apacentando, nosotros necesitamos ¿qué? Obedecer. ¿Cuánto nos cuesta obedecer a nuestros líderes hoy en día? Ah, preste Miguel, si le ocurren unas... Al fin uruguayo. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué? Son hombres que Dios ha colocado en medio nuestro para guiarnos, para enseñarnos y para pastorear nuestros corazones. Vayamos por favor. Dice Josué 24:24, dice allí, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz, ¿qué dice? Obedeceremos. Mire el pasaje que utilizamos, el final de Josué, capítulo 24, el versículo 15, Josué le dice al pueblo, miren, yo no sé ustedes qué van a hacer de aquí en adelante, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos dijeron, nosotros también vamos a servir a Jehová, porque tú eres un siervo de Jehová. Vimos aquí en esta parte de que hay una tarea para realizar, queridos hermanos. Dios por la pura misericordia ha colocado en cada uno de nosotros dones, ¿sí o no? Son las habilidades espirituales dadas por Dios. Por lo menos un don tenemos, o medio. No, tenemos un don, ¿sí o no? Por lo menos uno. Pregúntese, querido hermano que está aquí presente, ¿usted tiene un don? ¿Y qué está haciendo con ese don? Porque usted forma parte de un cuerpo que es la iglesia. No puede ser, queridos hermanos, que cada uno de nosotros tengamos el don, lo tenemos y lo... ¿Y lo qué? Lo guardemos. O lo escondamos. Eso es mío, no es suyo, es mi don. ¿Para qué es el don? Para ponerlo al servicio de la iglesia, para perfeccionar a los santos. Hay una tarea para hacer. Nuestra congregación necesita hombres y mujeres siervos de Dios en este lugar para que hagan la tarea. No esperemos a que nos la hagan nuestros líderes. Josué dio una orden y la orden se cumplió. Había unidad en el pueblo. Yo pienso que hasta, mire, vimos una fotico ahí de un hombre que llevaba una piedra. Yo pienso hasta con gozo hicieron las cosas, porque la obra se hizo y se terminó. El versículo 7b dice así, cuando sus hijos le pregunten, dice Josué, ¿a quién le pregunta? A los que llevaron las piedras, o a todo Israel que estaba allí, le dice, le responderéis. No, hijo mío, estábamos de afán y colocamos unas piedras para que el agua no se nos devolviera. El terco de Josué se le ocurrió una buena idea. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la respuesta que deberían dar? Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto. Hijos, esto fue tan maravilloso. Cuando estábamos allá, los sacerdotes tenían el tabernáculo, pisaron el agua se, y los niños, wow, ¿y tuviste eso, papi? ¿Saben qué? Si nosotros no nos maravillamos de la obra de Dios, mucho menos se van a maravillar, ¿quién? Nuestros hijos. Hijo, tu salvación es maravillosa. Fue algo costoso la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un recordatorio de esa obra de Cristo. ¿Cuál es? Una cruz. Que está vacía. No hay nadie colgado en esa cruz. Está vacía la cruz. Entonces le dicen, las aguas fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras que tú ves ahí, hijo mío, son un monumento para que nunca te olvides de esto. Y cuando tus hijos, hijo mío, te preguntaren, papi, ¿y esas piedras? Ah, tu abuelito. ¿Sí o no? La obra de Dios, hermanos, es para no olvidarnos de ella. Miremos esto. A ver si funciona. Ahí está. Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ¿este qué? Me servirá. La pregunta. Ahí estamos diciendo que una tarea para realizar. ¿A quién Dios le va a delegar esa tarea? ¿A quién? A los fieles. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. O sea que Dios está pidiendo siervos con una característica especial. ¿Cuál es? Fidelidad. Fidelidad. La cena del Señor no es el lavacro, hemos dicho en muchas oportunidades. Yo no vengo a la cena, Señor, me porté mal en la semana, perdóname. Y el Señor dice, está bien. Y el otro domingo, Señor, otra vez, volví a embarrar. No, Dios dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Y dice, para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, ¿este qué? Me servirá. La presencia del arca siempre enfatiza la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de buscar ¿a quién? A Dios. Preguntas. Yo creo que una de las preguntas que vamos a hacernos es, ¿la presencia de Dios mora en mi hogar? ¿La presencia de Dios mora en mis hijos? ¿La presencia de Dios mora en nuestro local, en mi vida, para hacer la obra de Él? Vamos a la tercera, y es, ahí está, un deber para cumplir. Primero habíamos hablado de una tarea para realizar, ¿sí o no? Ahora un deber, una orden que era clara. ¿Y saben cuál era? Los sacerdotes. Miremos los sacerdotes ahora. Versículo 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Versículo 12. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Miren, un deber para cumplir, los sacerdotes. Era una tarea difícil la que tenían los sacerdotes, no era fácil en ese momento. Los sacerdotes tenían que tomar el arca que tenía sus quilates ahí arriba, ¿sí o no? Pasar el agua, esperar que el agua se abra y después empezar a qué? Avanzar. Y después de avanzar, estar parados en medio de la mitad del río del Jordán, como vemos ahí en la diapositiva. Y los sacerdotes tenían que estar ¿qué? Quietos ahí. No podían pasar. Ellos no dijeron, el último se salva. No. Ellos se quedaron ahí ¿qué? Esperando que todo el pueblo de Israel. ¿Cuántos eran? Dice que había solamente 40.000 hombres armados. Y las mujeres, los niños, sus ganados. Algunos se atreven a colocar una cifra de 2 millones de personas. ¿Cuánto se demora la iglesia en Noroccidente en atravesar esta calle? En un simulacro. ¿Cuánto? Un minuto. Y somos 120 personas. Imagínense en 2 millones de personas atravesando una autopista. Imagínense los sacerdotes. ¡Dale, vamos, rápido! Estaban ahí. Tenían que hacer una tarea. A veces nosotros tenemos que hacer tareas en la obra de Dios. Tenemos deberes para cumplir. Por ejemplo, tener un devocional personal. Tener un tiempo a diario con las Escrituras, día tras día. ¿Ustedes lo hacen? Es una tarea que Dios le pidió ¿a quién? A los sacerdotes. A los sacerdotes. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que nosotros somos reyes y sacerdotes. O sea que yo soy un sacerdote. Javier nos leía en la cena del Señor, primera de Pedro, capítulo 2, donde dice que nosotros somos pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Yo soy un sacerdote, pero no tengo tiempo para Dios. Increíble, ¿no? Los sacerdotes hicieron todo lo que tenían que hacer. Allí no había tiempo para el cansancio. Allí no había tiempo para decir, es que tenemos sueño. Señor, mire, más tarde, después, es que hoy me madrugué, me tocó mucho trabajo. Señor, mire, hagamos rápido, háblame rápido que tengo afán para irme a dormir. Señor, rápido que Colombia va perdiendo 1-0, muévalo, hábleme. A veces queremos, no, en serio, tenemos más tiempo para otras cosas que para quién. Para Dios. Tomemos nuevamente, tienen ahí su semanario, aquí hay un apunte que me gustó mucho. Y dice, a ver si lo veo, que yo lo vi. Los sacerdotes con el arca no se movieron hasta que se les ordenó hacerlo. No debemos cansarnos de esperar mientras estemos obedeciendo las instrucciones que Dios nos ha dado, a pesar de estar en las profundidades de la adversidad. Notemos el honor otorgado a Josué. Se respeta y sigue a quien demuestra que Dios está con ellos. Mire, no había motivo de cansarnos. A veces uno se trata de desanimar o no. Señor, ya hemos esperado 9 meses y todavía no tenemos emisora. Señor, ¿pero qué? Inclusive nos han llamado personas a la oficina diciendo, oiga, ¿ustedes venden ese dial? Y a veces uno dice, oiga, como que sí. ¿Cuánto saldría? A ver, ¿cuánto nos dan? A uno le gustaría decir eso, ¿no? Porque así como vamos, no vamos a tener emisora. Pero el Señor me dice, si así como piensas, nunca la vas a tener. Porque Dios está esperando que nosotros, ¿qué? Pacientemente esperé en Él. Continuemos. Ahí está. Esa era la casa de la emisora, para los que no la habían visto. Fui y le tomé una foto y la traje. Así quedó la emisora. Por supuesto que ya bajó el agua. 9 meses estamos esperando. Y el Señor me dice, no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Que ninguno se canse de esperar mientras tenga consigo las señales de la presencia de Dios. En este caso, el arca del pacto. Vamos al siguiente punto. Una persona para reconocer. No se trata de que ahora vamos nosotros a seguir a hombres, o vamos a darle la adoración a hombres. Se trata de reconocer hombres que son fieles en la obra de Dios. ¿Hay hombres en tu vida que podrías agradecerle por lo que han hecho en ti? ¿Que Dios los ha utilizado? Sí, hay muchos hombres. En mi vida por lo menos hay muchos que me enseñaron y me guiaron. Pero como decíamos anteriormente, fueron hombres que eran temerosos de Dios. Josué fue un hombre temeroso de Dios, un hombre escogido por Dios para hacer su voluntad, para hacer la obra de Él. Y el pueblo obedeció a Josué por una sola razón, porque Josué obedecía a Dios. Miremos ahí, por favor, capítulo 14 y 15. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Miremos Josué capítulo 1, versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5. ¿Recuerdan cuando Dios le encargó la tarea a Josué? Le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te, ¿qué? No te desampararé. El pueblo reconocía la autoridad que tenía Josué. Él reconocía, ellos sabían lo que había en Josué. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Se humilló, haciéndose obediente. Versículo 3 y 4. Lo leímos al revés, pero es así. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿qué dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada hagamos para que nos vean, nada hagamos por el aplauso, nada hagamos para agradar a nuestros líderes. Hagámoslo pensando en agradar a quién, a Dios, que finalmente Él es el que nos está viendo. Cuando nosotros queremos agradar a los hombres, inmediatamente se ve el reconocimiento y nos dan ¿qué? El aplauso. Listo, ya te pagaron, no esperes la gloria de Dios, ya recibiste lo que merecías, un aplauso, listo, ya, siga el siguiente. No estamos buscando los aplausos de los hombres, buscamos el reconocimiento de quién. De Dios, de Dios. Continuemos. El otro punto es un mandato. ¿Qué es un mandato? Una orden. Acompáñenme en Josué capítulo 4. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en un lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. La obra está terminando ya. Los sacerdotes retiran la presencia de Jehová, la presencia de Dios, el arca la retiran de en medio y las aguas vuelven a su cauce normal. ¿Sí o no? Es increíble. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos ahí? Yo estaba ahí. Tremendo, mire. A ver, otra vez Dios, vayan sacerdotes otra vez. No, no, eso no. No es para jugar. Pero uno se asombraba de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Miremos ahora cuál mandato Dios dice acá para nosotros. El mandato es el siguiente, versículo 20. ¿Todos listos para el mandato? ¿Sí? Buenos días. ¿Todos listos para el mandato? Listo, vamos al versículo 20. No, pensé que estaban orando por mí. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Entonces miremos, dos monumentos se hicieron allí, uno en el medio del Jordán Y el otro monumento cuando pasaron el Jordán en la parte de Gilgal. Dos monumentos. ¿Sí? Miremos. Y habló a los hijos de Israel diciendo, tarea, padres de familia, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? ¿Cuántas veces dijo ese mandato Josué? ¿Cuántas veces? Dos veces. Versículo 7, mírenlo ahí. Y ahora versículo 22. Dos veces, ¿por qué Josué le insiste a Israel sobre los hijos? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? ¿Qué estaba tratando de hacer Josué? Queridos, queridos, enseñen a sus hijos las órdenes de quién. De Dios. Queridos padres de familia, hablo a ustedes. Ustedes tienen una responsabilidad. La Biblia dice que el hombre es cabeza de quién. De Cristo. ¿Sí o no? Cristo está representado en la cabeza de quién. Del varón. ¿Sí o no? Yo estoy representando a Cristo ¿en dónde? En mi hogar. Como tal razón, o por tal razón mejor dicho, tenemos la obligación, la orden de tomar este maravilloso libro, como dicen algunos, esta poderosa palabra, para hablarle ¿a quién? A nuestros hijos. Si ustedes no lo hacen, ¿están incumpliendo qué? Correcto, el mandato de Dios. Ahora pregúntese, en esta semana, ¿cuándo dejé de hacer el devocional? No le llame devocional, si no quiere decirle devocional. Llámele lectura bíblica, llámele estudio bíblico, lo que quiera llamarle, pero tenga un tiempo a diario con sus hijos y permita que sus hijos pregunten. Permítale a sus hijos que pregunten. No le diga a su hijo, no pregunte bobadas, hijo. Yo no sé, a mí qué me importa por qué se abrió. Yo solo sé que se abrió y chao. Yo tengo fe, usted no tiene fe, hijo. Trate de decirle a su hijo respuestas que sean acorde con qué. Con la Biblia, porque miren, mire cómo Josué le dice al pueblo, miren. Cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Tengo otra pregunta, se me acaba de ocurrir otra pregunta. ¿Habían hijos ahí pasando el río Jordán? ¿Esos hijos le iban a preguntar a sus padres? Papá, ¿y Josué para qué hizo pasar esas piedras? Con tanto afán que teníamos. Y entonces sus hijos tenían, sus padres tenían que responderle como, hijo, eso significa, sus hijos ven la cena del Señor cada domingo. Por esa razón tratamos de que nuestros hijos estén reunidos por lo menos una vez en el mes con nosotros acá en la congregación. Papi, me hace un poquito de ese juguito porque tengo como hambre. ¿No le han dicho eso a sus hijos? Sus hijos me dicen, mi hijo así dice, venga papi, yo las curro, yo las curro. No, espere hijo, no, eso no es así. Esto se hace con un propósito. Y ahí tenemos la oportunidad de qué, de mostrarle a nuestros hijos. Ay, ¿para qué pregunta? Eso es para los grandes, no pregunte bobadas. ¿Sí o no? Y dice, entonces los hijos que estaban pasando el río Jordán, sí estaban viendo lo que estaba ocurriendo ahí. Y tenían a lo mejor varias preguntas. Papi, ¿vamos a pintar las piedras? ¿Y vamos a hacer un muñequito ahí? Como los muñecos de nieve, no sé qué. Pero eran, no dice que decoraron el monumento, simplemente colocaron las piedras del Jordán. Versículo 22. Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros. Miren, tengan ahí el versículo 23 presente. Mire lo que dice el versículo 23. Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán. Vamos al versículo 7. Pareciera que fuera una respuesta diferente. Mire lo que es la respuesta del versículo 7. Las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto. Pero ¿qué estamos viendo en los dos versículos? Que la obra fue ¿de quién? De Dios. Dios dividió el agua, dijo, el arca del pacto dividió el agua, porque el arca del pacto es la presencia de Dios mismo. Y dice también allí, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Mire quién estaba hablando sobre el Mar Rojo. ¿Quién estaba hablando? Josué. Josué pasó, Josué salió de Egipto, hermanos. Sí. ¿Y Josué iba detrás de quién? De Moisés. Y Josué iba ahí, yo pienso que iba como un jovencito, porque ya pasaron varios años. ¿Cuántos años? 40, en el desierto, ¿recuerdan? O sea que Josué tenía por ahí unos 60 y... o póngale 70, algunos jóvenes como acá, 70 años. ¿Sí o no? Entonces Josué iba mirando a Moisés, como Moisés levantó su vara, el Mar Rojo se dividió y Josué iba mirando todo. Y Josué está diciendo, el río Jordán se abrió, así como se abrió también el mar. La obra de Dios es maravillosa. No nos dejamos de asombrarnos de la obra de Dios, decía Josué. Y termina diciendo ahora acá, el otro propósito, el mandato es este. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es... ¿Es qué? Es poderosa. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días de la tierra. Deuteronomio capítulo 6, acompáñenme por favor. Ya estamos terminando. Versículos 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, y estas palabras que yo qué, mando, ¿eso qué es? Orden, no es opción, no es si tú quieres, no es si no estás cansado, hágalo. El domingo que es festivo, hagan tiempo con sus hijos. No, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuántas veces tenemos que hablar a nuestros hijos de Dios? Según este versículo, en la mañana, en la noche, cuando vayas por el camino, cuando regreses del camino, todo el tiempo hablarle a nuestros hijos ¿de quién? De Dios. ¿Qué tarea que tenemos, hermano? ¿Cómo podemos hablarle a nuestros hijos? Con nuestras propias vidas. Necesitamos testimonios visibles, hermanos. El versículo 24 termina diciendo que el mandato que se le dio a los padres es que los padres tenían que enseñarle a sus hijos para que los demás pueblos conocieran que el Dios es un Dios que poderoso. ¿Cómo van a saber nuestras generaciones futuras que Jesucristo murió en la cruz si yo no le cuento a mis hijos? Para que mis hijos le cuenten a sus hijos y para que esos hijos le cuenten a sus vecinos. Entonces Dios me está pidiendo a mí, a Ezequiel, háblele a su hijo, pero háblele con su vida, con su testimonio. Cada vez que le diga a su hijo, no te enojes, ¿qué tengo que hacer? No enojarme. Ten paciencia con tu hermana. Es que la agarro. Le estoy pidiendo a mi hija que sea paciente con su hermanito, pero yo tengo a la hija así levantada. ¿Por qué no eres paciente? Y un montón de cosas que necesitan nuestros hijos que nosotros les enseñemos, pero la enseñanza va a entrar cuando ellos, ¿qué? Ellos ven. Papi, tú me hablas de un Dios que hace maravillas, pero la verdad yo no veo nada. Primero no la veo en ti. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, necesitamos comenzar a aplicar el mandato de Dios. El mandato de Dios. Entonces, ya vimos cuatro cosas o cinco cosas que el pueblo de Israel nos deja en esta mañana. La primera decíamos un monumento para recordar. La segunda era una tarea para realizar. La tercera colocamos un deber para cumplir que tenían los sacerdotes. Y después, una persona a reconocer que era Josué. Y terminamos viendo un mandato para cumplir, los padres. Que estas lecciones de Josué capítulo 4 nos ayuden a nosotros a tomar esas decisiones correctas en nuestra vida. Pero vimos unos verbos en esta mañana. Y esos verbos necesitamos ponerlos ¿en qué? En acción. Coloquémonos de pie y terminamos orando, ¿puede ser? Bendito Padre Celestial, qué privilegio es poder abrir las Escrituras, Señor. Qué maravilloso es recordar esta obra perfecta que hiciste allí en el tiempo de Josué, Señor. Nos imaginamos cada persona que estaba allí con sus ojos bien abiertos, viendo tu poder obrar, Señor, viendo tus milagros, Señor. A veces creemos que los milagros fueron para ese momento, Dios. A veces nos olvidamos de que tú eres un Dios de poder y pensamos que tu poder ya se te terminó, porque no hay ríos para abrir, no hay mares. Pero Señor, qué bueno es saber que tu poder aún actúa en nuestras vidas, Señor. Que tu poder transforma nuestros caracteres, que tu poder obra en el corazón de nuestros hijos, que tu poder obra en la familia, Señor. Señor, ayúdanos a estar asombrados cada vez que vemos cuando te vemos obrar a ti, Señor. Qué bueno es saber que hoy nos diste un milagro, es el milagro de la vida, Señor. Ayúdanos a reconocer ese milagro hoy. Qué privilegio tener también nuestra familia unida. Qué bueno saber que nuestros hijos gozan de buena salud. Qué bueno saber cuando pasamos por necesidades, oh Dios. Y lo bueno de saber esto es que tú estás en medio de cada una de ellas, Dios. Padre Celestial, nos dejaste unas tareas hoy, unos mandatos para que obedeciéramos. Señor, ayúdanos para empezar despacio, pero ayúdanos a empezar. Ayúdanos a trabajar en la vida de nuestros hijos, en sus corazones, pastorear sus vidas. Ellos necesitan de ti, Padre. Nosotros necesitamos dedicar tiempo con tu palabra, Dios. Ayúdanos para cumplir con las tareas que tenemos que cumplir, con los deberes que tenemos como creyentes. Ayúdanos a reconocer nuestros líderes que día tras día, Señor, están trabajando para que nosotros estemos bien. Gracias te damos por Miguel, gracias te damos por Carlos, gracias te damos por la manera como tú les utilizas a ellos en medio nuestro, Dios. Gracias te damos por Sergio, por Ovidio y por esta actividad que están ahora, Señor, allí con los jóvenes mayores. Están haciendo un excelente trabajo en la vida de nuestros jóvenes, Dios. Y Dios, terminamos diciéndote que queremos cumplir con ese mandato, el mandato de hablarle a nuestros hijos de ti. Señor, que esta tarde cuando estemos almorzando compartamos con ellos de tus maravillas. Antes de acostarnos, que recordemos que tú estás ahí presente en nuestras vidas. Que cuando nos levantemos, Señor, veamos que tú eres grande, Señor. Y que ellos puedan vivir creciendo, conociendo al Dios maravilloso que nos has permitido conocer hoy. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. ¿Cómo les pareció el mensaje del día de hoy? Excelente, ¿cierto? Muy bueno. ¿Y qué hay que hacer con él? Ponerlo en práctica, ¿cierto? ¿Quién recuerda el título de la prédica? Está en el semanario. Dice, Dios honra la fe y obra a favor de los que confían en él. La pregunta es, ¿en quién o en qué colocamos nuestra fe? En Dios, que es todopoderoso, que es grande, que es un Dios maravilloso, un Dios fiel, un Dios que cumple. En Él es en quien vamos a colocar nuestra fe. Y ahora, colocados de pie, vamos a entonar el himno 530, que se titula Fe, la victoria es. Hay que recordar que hay una pausa antes de la última estrofa. Lados del Señor Jesús, valientes soy luchar. No obstante, mientras haya luz, las armas